find the romance, clean the apartment, be the fish again, and remembering, finish your shoot, think about your future. Buy a good car, stop the smoking, let's go marry her, let's go marry her. Say yes to your boss and feel guilty, oh. I think I'll better go to take a walk before the winter comes. Now you got to grow up. Get a Bazzly, make a family, go to bed soon with pyjama. Be Copernico, have you done your homework? I think I better go to take a walk before the winter comes. Bienvenidos una semana más a esto, nosotras, estúpida canción indie. Esta semana empezamos con un disco de estreno, y es el disco Blue Jeans de Bigot, que ha sido grabado íntegramente en la selva de Trancoso, de Brasil. La canción que escuchábamos es su single de presentación, llamado Find a Romance. Y ahora nos vamos con otro estreno, y es que el 12 de marzo, De La Fe y Las Flores Azules presentaban su nuevo disco, llamado The Tea Sin Me, The Me Sin Tea. Un disco doble donde las canciones giran alrededor de la muerte del padre de Oscar, uno de los integrantes del grupo. Ahora os voy a dejar con una de las canciones que pertenecen al disco, llamada The Missing. Vas, porque creo que lo harás. No buscaré la frase que te haga quedar. No atraparé tu hombro, no te girarás. Desaparecerás a través de mis pestañas y te vas. Porque creo que lo harás. Volverá la tristeza con la misma energía que llegó desde el este tu luz a mi vida. Aquella mañana tranquila. Si te vas, porque sé que lo harás. Entre sombras sin dueño llegarán los recuerdos para apadrinar mi alma, mis sueños, mi paz y mis miras. Así serán mis días si te vas. No quedará en el mundo en quien confiar. Me quedaré en la cama sin descansar, rogándole al cielo no despertar jamás. Si no es tu cara lo que trae la mañana. Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te quedas, rebotaré las calles con lentejuelas. Invitaré a la casa a merendar. No volverán los coches a chocar. Apagaré las luces por Navidad. El mundo rodará a más intensidad. Volverán las trompetas a soplar. Gritarán las trincheras a bailar. Entonces James Brown resucitará. Haremos por los polos lo que sea. Plantaremos violetas entre las grietas. Aceptaré el mandato y cumpliré mi cargo. Ahora viajamos a Londres y es que allí nos espera James Blake, que quizás sea uno de los discos más esperados de este año. Ya sabemos cómo se va a llamar y cuándo se va a publicar. Se publicará el día 8 de abril su nuevo disco llamado Overground. Por ahora lo único que hemos podido escuchar es un single adelanto llamado Retrograde, donde James Blake sigue demostrando su talento y su saber hacer. Sigue mostrando sus mismos ritmos electrónicos, pero a la vez con una madurez, yo creo, propia ya de un artista más consagrado. Tengo ganas, sinceramente, de escuchar el disco entero, porque este primer single de adelanto te deja un poco con las ganas de seguir escuchando y de seguir viendo qué es lo que nos trae James Blake. Os dejo con Retrograde. Disco que está por publicarse el mes que viene, a otro disco que se publicó en 2010. Es el disco Escapistes, de un grupo catalán llamado Inspira. Es el proyecto de Jordi Lanuza, un músico catalán, que bueno, sus ritmos se acercan más al folk y al pop, y en este disco, como os digo, tiene canciones tan bonitas como Fox y Brases. Mm-hmm. rumiats, trenca amb silenci verge i crits hereus del vespre. Som el foc d'ahir a la nit, les brases del matí, i fem fora les cendres que només són molèsties. I ara corre i trenca l'aire que respires avui i et fa viure el moment com si fossin tots els instants que la vida ens regala avui. A l'hora del capvespre, en camps oberts somiats, seguim trencant silenci amb crits hereus d'un dia llarg, d'un dia llarg, d'un dia llarg. I ara corre i trenca l'aire que respires avui i et fa viure el moment com si fossin tots els instants que la vida ens regala. I ara corre i trenca l'aire que respires avui i et fa viure el moment com si fossin tots els instants que la vida ens regala. Respires avui i et fa viure el moment com si fossin tots els instants que la vida ens regala. Y de la tranquilidad y el sosiego que nos deja Inspira, nos vamos ahora con un grupo que decidió dejar el folk a un lado y coger los sintetizadores con fuerza. El pasado 2012 publicaron un disco llamado Ultraviolet Catastrophe, y en él podemos encontrar una canción tan electrónica y tan movida como To My Tender Love. Thank you. Ahora nos vamos con una banda que he descubierto esta semana. Ellos se llaman Freelance Whales, son una banda de Nueva York, de Queens exactamente, formada en 2008. También la típica historia de amigos que les gusta la música, que saben tocar instrumentos, se juntan y llegan a hacer una banda. Publican en 2011 un disco llamado Weather Bands y en él puedes encontrar una canción llamada Generator First Floor. Vamos con un músico que os he puesto en varios programas, que lo tenía un poco abandonado y decidió que vuelva a sonar en esta nuestra estúpida canción indie. Él es Josh Tillman, el que fuera batería de Fleet Foxes, que yo creo que un poco cansado de ser un personaje secundario del grupo, decide montar su propia banda llamada Father John Misty, donde él es el frontman, él es el músico, el compositor, arreglista, etcétera. Y en 2012 publica un disco llamado Fear Fun y podemos encontrar una canción en este disco llamada Fun Times in Babylon. Fun Times in Babylon. That's what I'm counting on. Before the dam goes up at the foot of the sea, before the new wing of the prison ribbon ceremony, before before the star of the morning comes looking for me. Up like a corpse and say, get up and dance. Before the beast comes looking for last year's rent. Bienvenidos a la música de Lego una semana más. Hoy este espacio va a ser un poco más movidito que de costumbre, así que vamos a empezar con Lars and the Hatchet Light, Mi, pero no la original, un remix de Trent Moller, un verdadero genio. The hardest thing I've ever told you. Didn't you know? I've never felt so mean in my life before. Didn't you know? I want you to open your eyes up. I want you to open your eyes up. I want you to open your eyes up and know about me. another fake epiphany. También os recomiendo la canción original y su vídeo un pelín bizarro. Vamos a continuar con Casper Björk y Sunrise, una canción que se incluye en su álbum del año pasado Full y que la semana pasada estrenó vídeo. Pone las vocales Jacob Bellens, que recientemente también ha publicado álbum. Hasta la semana que viene. Ahora nos vamos con otro músico polifacético. Este es Ramón Rodríguez, el cantante que se esconde bajo el seudónimo de The New Raymond, que lo mismo escribe libros, que participa dibujando en un cómic, como hace colaboraciones con otros músicos. Y bueno, en 2012 publicó su último disco llamado Tinieblas por fin, donde sigue con su sonido más oscuro, llegando cada vez a ser una banda de rock y de pop. Y en él podemos encontrar una canción llamada La Ofensa. Con gran desprecio dije cosas horribles, loco cual pájaro, no salí de mi asombro al ver a la demencia asomando la garra. Con tanta maldad, ¿a dónde iremos a parar? Esa clase de ofensa que avergüenza. Marcha atrás, bastaría con bajar la guardia, huir del trance que genera el vertido, el bombardeo de deseos ocultos, escupe un eco interminable. Nos vamos con una banda de Seattle llamada The Head and the Heart, que en 2011 publica, yo creo que uno de los discos más bonitos de ese año. Podemos encontrar una banda folk, una banda de pop. Además es muy bonita la manera en que conjugan las voces. Son varios cantantes dentro del grupo, a pesar de que luego cada uno toca su propio instrumento, pero las voces principales son de dos chicos y una chica, y son las que más se oyen en el disco, ¿no? Hacen así como un coro muy bonito a tres voces, que yo creo que saben conjugar muy bien. Os voy a dejar con la canción Honey, Come Home. Honey, come home. My stubborn ways are behind me now. They're behind me now, and there's nothing here that will not break down like you never did. The kids say hello to us in our separate. Darling, please come home. every block, every minute of every walk we used to take. We were young so many years ago. And I think of all this time that we've wasted with all our fighting, and I cry. Just wanna die with the one I love beside me. My vices, but they've taken me to places that I never thought I'd go. And I am ready to be home. And I think of every spark, every whisper in the dark. Now it's time. I just wanna die with the one I love. Just wanna die with the one I love. Just wanna die with the one I love. Ahora nos vamos con The Last Shadow Puppets, este grupo formado por Alex Turner y Miles Kane, que nos lleva un poco al Britpop y a los años 60, pero hecho en los 2000. Es un grupo de pop, claramente de pop, que en 2008 publica un disco llamado The Age of the Understatement, y su segundo sencillo es esta canción tan redonda llamada Standing Next to Me. Once a half a 2 years have gone now, but I can't relate to the never-ending games that you play. As desire passes through, then you're open to the truth. I hope you understand. Nos vamos hasta Sevilla con Maga, que después de varios discos publica en 2011 un disco llamado Sati contra Godzilla, donde yo creo que saben representar muy bien el sonido que querían en este disco. Una total puesta en escena de energía desbocada y una mezcla de la poesía lírica que nos presentan en sus letras. El single de presentación de este disco se llama El ruido que me sigue siempre. Desperté, fue bajo un cielo que quemaba, rechacé el vaso de agua que me daban justo allí. Qué pena da que solo está, que solo está. No sé de qué se esconderá. Ahora nos vamos con una banda de Los Ángeles, ellos son Local Natives, que en este mismo año han publicado su segundo álbum, llamado Hummingbird. Su single de presentación se llama Breakers. But they see it still. de hablar de Jack White, pero no de él con su proyecto en solitario, sino de otro de sus grupos, llamado The Raconteurs. En 2008 publicaron un disco llamado Consolers of the Lonely, y dentro de él podíamos escuchar una canción llamada Top Yourself. How you gonna top yourself when there's nobody else? How you gonna do it by yourself? 'Cause I'm not gonna be here to help you. Yeah. Midnight creep, girl. How you gonna get that deep when your daddy ain't around here to do it to you? Yeah, how you gonna do it alone? And I don't pick up my phone. I love to give a dog a bone, but I'm not gonna stick around to help you. Potente de The Raconteurs, nos vamos hasta Suecia con Likely, que será la encargada de cerrar el programa de esta semana. Nos vamos con su canción I'm Good, I'm Gone. Nos escuchamos, como siempre, la semana que viene. My back is all